¿Está ahí Alicia? ¡Hola, Alicia! ¡Hola! ¡Di hola! ¡Di hola! ¡Hola! Yo soy papá, ¿y tú quién eres? ¿Papá? ¿Oh?